Lección 6. Probar a los profetas. Sábado. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5, 20 y 21. La creencia fundamental número 18 afirma: uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. Este don constituye un rasgo que identifica a la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Por haber sido la mensajera del Señor, sus escritos proveen una fuente de verdad perdurable y autoritativa, que provee para la iglesia consuelo, conducción, instrucción y corrección. Además, hacen claro el hecho de que la Biblia es la regla con la cual se debe probar toda enseñanza y experiencia. Aunque la señora de White nunca se llamó a sí misma profetisa, la iglesia ha reconocido que lo fue. En 1905 escribió: "Otros me han llamado profetisa, pero nunca pretendí ese título. No he sentido que era mi deber designarme así". Esta semana consideraremos un poco más de cerca su don profético.